Radio Universidad. O sea, 96.5. ¿Te quedó claro, no? Límite, esfuerzo, superación, objetivos, información. Explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música, salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches amigos, buenas noches y bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidos los amigos de la aventura, bienvenidos los amigos de la adrenalina. Bienvenidos a nuestro octavo, mire cómo vamos contando. Octavo programa, así es. Muy bienvenidos, buenas noches, buenas y frescas noches. Esto es Salto al Vacío Radio, quienes habla David Barroso, acompañado y tomadito de la mano para dar este salto con Alejandro Mancilla. Y ya que estamos, vamos a arrastrar al Gonza, nuestro operador. A este salto de día martes. Dedos de oro, sonriendo, como siempre. Como siempre. Nuestro pollo, nuestro cuida espaldas. Exacto. Algo así como el guardaespaldas, podríamos decir. Guardaespaldas de la consola. Esto es Salto al Vacío, como todos los martes de 22 a 0 horas, te vamos a estar informando acerca de lo que sucede en relación al turismo activo, a los deportes extremos en la provincia de Mendoza. Vamos a acercarte también a alguna información de lo que sucede en la República Argentina y seguramente vamos a meterte alguna información, alguna pastillita, como me gusta decir, de lo que sucede con esta temática alrededor del mundo. Como todos los martes, tenemos una nutrida agenda de noticias, de entrevistas y bueno, las columnas de siempre, donde Alejandro dentro de unos minutos nos va a acercar y va a seguir profundizando en esta columna de tecnología e indumentaria, donde vamos a seguir hablando de ropa. Así es, hoy vamos a explayarnos un poquito más sobre telas. Veníamos hablando de distintas marcas, distintos proveedores de telas técnicas para indumentaria de montaña, indumentaria deportiva. Hoy creo que vamos a cerrar un poquito el capítulo con el último jugador que nos quedaba por analizar, que era la marca Gore. Que no es Al Gore. No, es Gore, así. Gore. En las entrevistas que siempre acercamos a los primeros bloques de este programa, hoy vamos a estar hablando en minutos más con el autor de un libro que hemos estado hojeando y nos parece fabuloso. Muy, muy interesante, ¿no? Bueno, acá Gonzalo, nuestro operador, que también es corrector, ¿sí? Sabe de editorial, así que después le vamos a pedir la opinión del libro. Pero nos parece muy, muy bien escrito. Y lo que pude estar leyendo es bastante buena información, bien, bien puesta la información y fluida la lectura. ¿Por qué no me cuenta cómo se llama el libro? Aquí estamos, ¿no? Estamos hablando de Lo que cuentan los ríos, es el nombre del libro, y lo escribe Sergio Batata Bongiovanni, que cuando hablemos con él seguramente le vamos a llamar Batata, porque este Batata, este apodo está entre comillas, así que todo el mundo le va a llamar Batata. Me voy a tomar el trabajo de preguntarle por qué le dicen Batata. Este libro dice que el fuerte apego por la vida al aire libre y el gusto por la pesca con mosca les entrañan inolvidables anécdotas que develan sitios poco visitados o desconocidos al pie de los Andes. Estas andanzas, entremezcladas con episodios de la vida cotidiana, de la gente, del campo, le dan al relato un cáliz de inmanentes emociones. Es alguna de las descripciones que tiene este libro en sus presentaciones. Así que en unos minutos más vamos a estar hablando con Batata Bongiovanni de este libro que se titula Lo que cuentan los ríos. También vamos a estar hablando con nuestro corresponsal en el límite de la provincia de Mendoza, en el límite de la República Argentina con Chile. Vamos a estar hablando con Emiliano Basset, es un amigo de la casa, es uno de los dueños de Portezuelo del Viento, que tiene en las cuevas su hostel y que es un poco el epicentro para ellos, donde realizan distintas operaciones y ofrecen distintos productos vinculados al turismo aventura. Y estaremos charlando de cómo, qué tan frío se está poniendo esta época del año por esos lados. Me contó un pajarito que ha bajado apenas un poquito la temperatura de arriba. Sí, vamos a chequearlo con Emiliano, si es así, que las noches están cercanas o a los 14 grados negativos. ¡Apa! Sí, no está como para festejar los goles de Argentina este fin de semana en camiseta, salir así como loco a la calle. No, porque puede morir en el intento. Va a llegar al porche de la puerta y de ahí no va a salir. Estamos empujando este martes, estamos ayudando que este martes finalice, que se deslice lentamente, que las horas que quedan, estas dos horas que quedan, menos ya de dos horas, pasen. Y estamos ayudando que, si bien con adrenalina, pero una adrenalina bien llevada, vamos a hacer que este martes termine y termine muy bien. Y para eso lo vamos a hacer con buena música, que aquí mi amigo Alejandro me va a dar un gustito. Hoy les preparé una listita tranqui. Hoy vamos a bajar un poquito los decibeles. Tampoco se crean que vamos a escuchar música New Age, ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar, si le parece, con un temita de Moby. Qué a pedido bueno de mi compañero, bueno, co-keeper David. Para David, dedicado para David, que tengo acá al lado. Moby, In This World. Yeah. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos por la radio de la Universidad Nacional de Cuyo en el 96.5 del dial. Y para aquellos que quieran ubicarnos por la web, lo pueden hacer en radio.uncuyo.edu.ar. Ahí también podrán localizarnos. Y como siempre les recordamos, pueden también seguirnos en nuestra página en Facebook. Búsquenos como Salto al Vacío Radio, que ahí nos van a encontrar. Y además, quienes quieran escuchar algunos programas anteriores, tenemos posteados los audios con entrevistas, los programas completos, y en algunas ocasiones estamos separando las entrevistas. Y hablando de entrevistas, y como lo prometido es deuda, estamos al otro lado de la línea con Sergio Batata Bongiovanni, que es el autor del libro Lo que cuentan los ríos. Sergio, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Salto al Vacío. Es un gusto esta entrevista, así que acá estamos. Bueno, el gusto es para nosotros. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, por darnos estos minutos. Imagino que podemos decirte Batata. Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo me conoce como Batata, así que ningún problema. Ya veíamos en la portada de tu libro que está escrito Sergio Batata con comillas, Bongiovanni, así que decimos a este muchacho, todo el mundo lo llama Batata, así que sí. Vamos por ahí entonces. Y arranquemos por el principio, Batata, ¿cómo surge esta idea de escribir lo que cuentan los ríos? ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué surge esta idea? Y mirá, básicamente... Prácticamente mi vida siempre se ha desarrollado en el campo de la provincia de Mendoza debido a mi profesión como odontólogo rural y también, bueno, siempre con mi familia, con mis padres, con mis amigos. Hemos siempre tenido una relación muy muy cercana a lo que es la naturaleza de Mendoza. Entonces, desde ese marco, desde ese punto... arranca, es como el puntapié para comenzar a escribir el libro, porque calcular que son millones de anécdotas, cosas que pasaron durante muchísimas salidas al campo, mezclado, viste, con un poco de todo tipo de actividades que uno puede llegar a desarrollar, ¿viste? En la provincia de Mendoza, en la zona, en la montaña, bueno, en el desierto, sí, en toda la parte rural de la provincia. Y contanos, Batata, ¿por qué tomás a los ríos como eje de tu narrativa? ¿Por qué son los ríos lo que te va conduciendo a la escritura? Mirá, si bien Mendoza es excepcional del norte hasta el sur y desde el oeste hacia el este como territorio, parecía que tenía que rendirle un gran tributo a los ríos y los arroyos de Mendoza, que son los que nos permiten hoy ser la provincia que somos y a nosotros, los mendocinos, estar parados donde estamos parados. Básicamente tomé como punto principal los ríos para que le diéramos un poco de valor al agua, un poco mucho, sí. Por así decirte, del valor a nuestra agua, que es la que nos da de comer... a diario, en definitiva, ¿viste? Porque nosotros subsistimos y somos lo que somos como provincia gracias al agua. Entonces, bueno, se tomó como eje principal los ríos y los arroyos. Ahí en tu libro, en algunas de las descripciones, o al menos en la solap, en la contratapa, ¿no?, donde uno puede leer este resumen, ahí vos un poco mencionás tu amor por la vida al aire libre y tu gusto por la pesca con mosca, que evidentemente se realiza en los ríos de montaña. ¿Qué características tiene la pesca de la trucha en la provincia de Mendoza? Y mira, uno de los motivos también, nuevamente te digo, por lo que se enfoca, o sea, yo practico la pesca desde muy chico, pero cuando se inauguró el dique Potrerillos, sí, muchísimos mendocinos tuvieron posibilidad, incluido yo también, de practicar el deporte de la pesca con mosca, o sea, deporte de la pesca con mosca o la pesca en sí también, en el dique. Entonces vi que había muchísimas personas que se habían introducido en este deporte, y también lo asocié al libro para que esta gente que empezaba a pescar conociese un montón de lugares. Yo había tenido la oportunidad de conocer andando con mis amigos, con mis padres, con mis compañeros de pesca, y bueno, lo ocupé también como un vehículo para poder escribir las anécdotas que yo había vivido en el libro, y que mucha gente se sintiera también partícipe de esas vivencias, ¿me entendés? Batata, vos sos un, por lo que pude estar hojeando y por lo que venimos charlando, vos sos un gran caminador de la geografía mendocina. ¿El montañismo lo has practicado? ¿Has subido algunas cumbres? ¿O sos de lo que denominaríamos el que hace trekking, el que camina la geografía? Mirá, no soy andinista, No soy andinista, no hago cumbres ni nada por el estilo. Está muy buena la pregunta. Yo me dedico a caminar, hacer trekking básicamente. Entonces, normalmente cuando yo empecé con esto, que va muy asociado a la pesca, era siempre que caminábamos y juntando los arroyos y los ríos, viste, con el afán de ir pescando. Bueno, después ya el tema de la pesca pasó a un nivel, por así decirte, secundario, y empezás allá a tener más con la naturaleza y te empezás a introducir en lo que es la flora, la fauna del ambiente que te estás rodeando, ¿viste? Porque no era solo tirar un anzuelo al agua para ver si podíamos pescar alguna trucha, sino miércoles, ¿por qué este arroyo tiene este nombre? ¿De dónde proviene su origen? ¿Por qué se llama, por ejemplo, el Picheuta? ¿Por qué tiene ese nombre? O bueno, en definitiva, la toponimia es un fuerte también del libro, ¿viste? Para que todos los que compartimos este amor por la pesca y los que no y visitan los lugares sepan medianamente por qué cada lugar tiene su origen en su nombre, ¿me entendés? Sí, está claro. Batata, vos tenés en las historias que vas relatando, y como decías al principio de la entrevista, mencionás algunas anécdotas que han pasado hace muchos años atrás. ¿Cuál ha sido tu técnica para que estas anécdotas sean transcriptas tal cual sucedieron, o lo más cercanas posible a cómo sucedieron? ¿Vos ibas teniendo un diario de todas estas salidas? ¿Ibas tomando datos técnicos? ¿Cómo hiciste para que datos de 20 años atrás los hayas podido traspolar? Mira, empezó todo casualmente anotando un cuaderno, porque cuando empecé a pescar con mosca me volví loco. Entonces cada salida era algo nuevo para mí, algo nuevo que estaba aprendiendo. Entonces tomaba la temperatura del agua, veía por qué picaban este bichito el otro día, por qué no habían picado, qué pasaba cuando el agua venía turbia o media turbia. Bueno, pero la cuestión que durante mucho tiempo se fueron abultando un montón de datos básicamente de la pesca, que al final resultaban ser medianamente parecidos de todos. Sí. Y ya resultó una monotonía y dije, no, esto no puede ser. Entonces comencé a notar otro tipo de cosas que pasaban en las salidas, que eran, en definitiva, era de lo que estaban hechas las salidas. Lo que pasó, viste, si quemó el asado, si vimos algún pájaro que nos llamó la atención, si alguien se cayó al agua, si vimos alguna serpiente que no conocían. Bueno, todo ese tipo de cosas fue las que yo fui anotando, y bueno, y siempre en los viajes pasan cosas. Sí, sí, sí, sí. Pasan cosas divertidas, o tratamos siempre que sean divertidas, y bueno, de ahí empiezan a surgir las anécdotas. Mezclado mucho con vivencias con los pobladores de la zona rural. Yo tengo mucha afinidad con la gente de la zona rural de la provincia. Entonces también con ellos he compartido sus costumbres de vida, sus modos, y bueno, todo eso también me llevó a tener millones de anécdotas. Seguro. Sergio, Alejandro te habla. Alejandro, sí, te escucho. De los ríos que has recorrido acá en Mendoza, digamos, ¿de cuál es el que conservás el mejor recuerdo, ya sea por el paisaje que viste, por alguna anécdota que te pasó, o por algún animalito simpático que te topaste, o quizás porque llegaste al origen y te topaste con un glaciar bellísimo, no sé? Contame algo que... algún dato decorativo de tus recorridas. Te soy muy sincero, todos los ríos y los arroyos tienen una belleza muy particular. No te podría decir, mira, este me gusta, este otro, pero mi río preferido de Mendoza es el río de Malargüe, que es el río de mayor caudal que tiene la zona de Cuyo. Uh-huh. Bueno, ese río nosotros con mis compañeros de pesca lo concurrimos a pescar desde muy pequeños. Íbamos a pescar y seguimos yendo a pescar, hemos ido con nuestros abuelos, con nuestros padres. Bueno, y seguimos yendo medianamente a la vieja usanza, como se hacía antes. Uh-huh. Como se hacía antes, y normalmente se viajaba en un camión, se llevaba la carpa de cosecha. Eso sí, no lo hacemos, pero sí seguimos armando campamento a la orilla del río, o en algún puesto de alguna familia amiga que conocemos desde que somos chicos. Uh-huh. Y bueno, el Río Grande de Malargüe es, por así decirte, el predilecto en mi persona. Y bueno, ahí han surgido millones de anécdotas. De las tantas está volcada en un capítulo ahí del libro que se llama La Chancleta. Sí. Una salida de pesca, hará, no sé cuánto tiempo hará 8 o 10 años atrás, sin tener en cuenta, viste, que había ido a pescar, terminé atendiendo un parto con la enfermera de Bardas Blancas que había sido compañera mía de trabajo ahí en el centro de salud durante una época en que yo me desarrollaba como odontólogo rural ahí en la zona de Malargüe. Una de las tantas anécdotas que te puedo contar. Creo que contás ahí en tu libro que te despiertan de la carpa, ¿no? Que van a buscar directamente a la carpa y salen corriendo, ¿no? A atender el parto, ¿o no? ¿O fue otro de los que lo que estuve leyendo? Es ese mismo, pero no estábamos durmiendo en la casa, estábamos durmiendo casualmente adentro del puesto. Y bueno, justo llegó un vecino de este puesto, llegaba a caballo, como sabía que había visto movimiento de un vehículo, entonces se arrima a pedir ayuda para que si podíamos alcanzar a su esposa hasta el centro de salud de Barra Blanca, que estábamos a unos 25 kilómetros aproximadamente. Así que bueno, ahí se produjo la anécdota. Simpático. La verdad que, bueno, era suerte saber algo de saber de medicina. Era lo más parecido a un médico, Batata, que había en las, claro, inmediaciones. Sí, definitiva, te soy muy sincero. Gracias a Dios que estaba la enfermera, que es la que atendió. Bueno, yo le di una mano, pero atender partos había atendido un par, pero así también con ayuda, algo muy, muy, muy leve para mi profesión, ¿entendés? Seguro, seguro, seguro. Batata, ¿y tenés los vicios de los pescadores? ¿Sos mentiroso como los pescadores al momento de contarle el resultado de tu pesca? Y mirá, se trata de que no, en realidad. Esa es la verdad, se trata de que no. Al final terminás entendiendo que la pesca es un pasatiempo profesional, el cual es un medio en el cual vos utilizás, por lo menos en el caso, para transportarte a la naturaleza, ¿entendés? Sí. Entonces, trata de que no, de no empañar nada, por así decirte, no, con la pesca ni con ninguna otra cuestión. Y bueno, no, trato de no no tener ningún vicio del famoso pescador mentiroso. O sea que si en una salida te volviste zapatero, no tenés problema en decirlo. No, al contrario, vos sabés que es un orgullo a veces volver zapatero. Entendiste el término, bien, sos un buen pescador. Claro, el término ese, volver zapatero, es típico de pescador. Y te digo que he vuelto muchísimas veces al pelo, pero bueno, es lo que te moviliza nuevamente a volver a planificar esta salida, ¿viste? A tomarte la revancha, básicamente. Claro, seguro, te motiva y te pone el nuevo objetivo para la próxima salida. Sí, indudable. Batata, te pido un favor, si nos esperás un par de minutos en línea, vamos a una tanda institucional, que al regreso vamos a charlar un poquito. Vos en tu libro haces referencia a muchas anécdotas, así que nos cuentes un poco cómo es la gente que vive fuera de los centros urbanos y que la has conocido vos gracias a tu profesión, entre otros motivos, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de tu profesión y de la gente que has conocido en un par de minutos después de la tanda institucional. Perfecto, no hay problema. Los espero en línea. Gracias. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo. Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza según ley provincial 8619. Vamos con el frente de izquierda. Terminemos con los despidos, los bajos salarios y la precarización laboral. Vamos por los derechos de las mujeres, los trabajadores y la juventud. Suma tu voto. Noelia Barbeito, gobernadora. Héctor Fresina, vice. Frente de izquierda. Lista 501. Sumate a la red 4G LTE más grande de la Argentina. Comprá un Movistar Sony Xperia M2 LTE en 18 cuotas sin interés con Visa o Mastercard y empezá a vivir todo en tiempo real. Movistar. El servicio 4G está sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info movistar.com.ar/4G LTE. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUYO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar al 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Salto al vacío, radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío Radio para aquellos que nos quieran ubicar en Facebook, ahí está nuestra fanpage, ahí podrán seguirnos y como decimos, si nos quieren escuchar algún programa anterior, ahí tenemos posteos con los audios correspondientes. Estamos charlando, estamos en nuestra sección de entrevistas hablando con el autor del libro Lo que cuentan los ríos. Estamos hablando con Sergio Batata Bongiovanni y nos habían quedado un par de preguntas pendientes con Batata, así que vamos a ver si en estos últimos minutos podemos seguir. Seguís ahí, Batata, ¿no? No se nos ha ido. No, acá estamos. Batata, vos ahí decíamos antes de irnos al corte institucional que este libro también es una suerte de excusa para contar anécdotas sobre, y vos lo decías, sobre la familia, sobre los amigos, sobre la gente que te has encontrado todos estos años por la geografía mendocina. ¿Cómo es la gente que vos conociste fuera de los centros urbanos? ¿Cómo es esa gente del puesto que contabas recién? ¿Cómo es esa gente del desierto que también has visitado? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que te llama la atención de ellos? Mira, básicamente yo siempre recuerdo de cuando era chico, viajábamos de vacaciones y íbamos por la ruta 7 o por la ruta 40, y yo miraba a los costados y era campo, campo, campo, y nunca me imaginaba que adentro de esa inmensidad, en el campo vivía gente, vivía familias. Y bueno, el destino, indudablemente, a través del tiempo y a través de querer conectarme con la naturaleza, me llevó a conocer a estas bellas personas que en realidad mantienen una estructura diaria que nosotros no la vemos nunca, pero que existe y están viviendo allá dentro del campo. Bueno, y la característica más importante de todas estas personas es la humildad de esta gente, la humildad y la sencillez en la manera en que y la forma en que se toman a la vida. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, está claro. Batata, y también te has encontrado seguramente, y lo mencionás en algún pasaje de tu libro, con maestros, con gendarmes, con personal de vialidad, que es gente del Estado, gente, empleados públicos, ¿no? Que no son los que estamos acostumbrados a frecuentar en las zonas urbanas, pero que están en estas zonas tan alejadas, ¿no? Maestros de escuelas albergues, gendarmes en situaciones trabajando en zonas limítrofes, gente de vialidad donde trabaja en grandes alturas o parajes desolados. Es también gente muy, muy particular, entiendo. Mira, completamente es así. Todas las personas que desarrollan actividades como vos lo acabas de mencionar son también personas muy particulares, porque son trabajos en los cuales vos llegas y lo aceptás porque te gusta y perdurás en el tiempo, y si no, estás un día o dos días y te querés pegar la vuelta y terminás fracasando. No, o sea, no es un fracaso dejar un trabajo que no te guste. Cada uno tiene, pienso que cada uno ocupamos un lugar que nos toca laboralmente. Y bueno, esta gente, en realidad, por ejemplo, el tema de los maestros rurales, hacen un esfuerzo grandísimo porque se quedan prácticamente albergados 10 días con los niños en las escuelas, ¿me entendés? Y después tienen 4 días de descanso en sus domicilios habituales. En la zona del sur es distinto, los regímenes son de 20 días, tienen por 10. Bueno, todas las personas o los empleados que desarrollan tareas en la zona rural verdaderamente hacen un esfuerzo dejando a su familia, dejando a sus padres, para, bueno, medianamente poder brindar un servicio y que sigamos funcionando tanto urbanamente como ruralmente, ¿entendés? Está claro. Y hablabas de profesiones y de oficios y gustos por hacerlo. ¿Y cómo te llevas vos? Y entendemos desde ya que bien, pero ¿cómo vas llevando tu profesión de odontólogo rural, si es que así se denomina, odontólogo itinerante, que estás en atendiendo a esta gente que no accede a la ciudad para una atención de salud, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Y en estos momentos, antiguamente, o sea, apenas me recibí, andaba trabajando arriba de un camión sanitario que tenía la provincia, que contaba con un consultorio médico, un consultorio odontológico y una sala de enfermería. En un camioncito que se denominaba SAM, uh-huh. Cuyas siglas son Servicio Asistencial Móvil, recorríamos toda la zona rural de la provincia de Mendoza. Entonces íbamos trabajando en forma alternada y coordinada por los distintos departamentos. Por ejemplo, tomábamos lo que era a San Rafael, Algar y Malargüe y le destinábamos una gira de 25 días a todos los parajes que tienen estos departamentos. Luego se volvía, se hacía por ejemplo Tuctato, Tunuyán y San Carlos. Bueno, y así con los otros departamentos, la de Mendoza. Eso lo hice durante 10, 12 años y a la vez estaba trabajando y actualmente hoy sigo trabajando en el desierto de la Valle con las comunidades huarpes. Ah, mira, bueno, gran conocedor de toda la geografía, más allá de esa inmensidad, ¿no? Y sí, el trabajo, como te digo, me permitió más allá de la pesca, lo que charlábamos más temprano, más las salidas al campo con mis amigos, mis familiares, el trabajo este ya directamente agudizó mi concepto con los pobladores rurales y con los lugares, a conocer un montón de lugares recónditos que de la única manera que los he conocido fue a través del trabajo mío. Está claro. Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Sergio Batata Bongiovanni, que es el autor del libro Lo que cuentan los ríos. Batata, aquellos que quieran encontrarse con este libro, ¿lo pueden adquirir en algún lugar? ¿Va a venir una próxima edición? ¿Cómo está planeado esto? ¿Cómo lo tenés planeado? El libro se presentó en diciembre de 2012. Uh-huh. Se volvió a reeditar nuevamente porque la primera tirada se agotó y se volvió a reeditar en el año 2013 y ahí lo volvimos a presentar en la Feria del Libro y bueno, está a la venta en todas las librerías de Mendoza, en todas las librerías de Mendoza y también en las casas de montañismo y en los lugares de pesca, en las casas de camping y de pesca. Bueno, buen trabajo, ¿eh? Un buen trabajo de distribución. Una buena red de distribución. Una buena red de distribución, es una de las claves para que estos productos literarios se mantengan y puedan llegar a gran cantidad de gente, así que felicitaciones. Sí, en realidad debo reconocer el trabajo de la editora, que es Viviana Michelán. Sí. Ella fue la que prácticamente ha realizado todo el mecanismo de difusión. Ha tenido sus buenos resultados. Por último, Batata, tenés un capítulo donde le dedicás a San Martín. Si brevemente nos podés contar a qué haces referencia cuando en este capítulo te mencionás a las rutas sanmartinianas. Ese es el último capítulo del libro. Es una de las seis rutas que San Martín ocupa para movilizar su ejército libertador, el ejército libertador. Uh-huh. En este caso, ahí está, hace referencia a la ruta que ocupó el ejército libertador más austral de la campaña libertadora, que es por el paso del Planchón, en Malargüe. En Malargüe. Es un paso que ocupa una columna que estaba al mando del comandante Freire, con 150 hombres aproximadamente. En una oportunidad fui invitado por la Asociación Sanmartiniana de Luján de Cuyo a compartir y a revivir este episodio. Entonces, conjuntamente con Gendarmería de Malargüe, la Asociación Sanmartiniana de Malargüe y las de todo el país, nos reunimos y realizamos esta cabalgata en honor y a este paso de la gesta libertadora. Así que bueno, duró como 4 o 5 días, estuvo muy bien organizado por la gente de Malargüe y bueno, todas las agrupaciones sanmartinianas de pudieron verdaderamente vivenciar algo que fue muy emotivo porque cruzar la cordillera no lo hacíamos todos los días. Entonces, viví en carne propia lo que había vivido esta gente, que realmente impresionante, enfrentarse a semejante coloso que es la cordillera de los Andes en esa época y con las condiciones mínimas y básicas que se tenían para esa época. Quedó claro. Batata, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por atendernos. Seguramente en el ciclo de nuestro programa vamos a volver a llamarte para seguir charlando. Y felicitaciones por el libro, por cómo estás difundiendo un poco la identidad de los mendocinos. Gracias por atendernos. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Y bueno, muy lindo el programa y buenas noches a toda la gente que escucha Salto al Vacío, que es un programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Estuvimos charlando con Sergio Batata Bongiovanni, que es el autor del libro Lo que cuentan los ríos, y como bien decía Batata, pueden encontrarlo en las principales librerías de la provincia de Mendoza y casas de pesca. Y casas de pesca también agregó, y casas de camping, y la verdad que es muy recomendable. Algunos capítulos que he podido estar hojeando, y reitero lo que decimos al principio, es una lectura ágil, está muy bien documentado. Uno al final va a poder ver la bibliografía a la que hace referencia a cada uno de los hechos y los datos que va poniendo en el libro, y se deja leer. Digo, es bastante fluido como los ríos la lectura. Exacto. Estaba por decirlo, me ganó de más. Me gané de más. Qué bravo. Nos vamos a la música. Vamos a la música. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Bueno, escuchábamos Morphine. El tema es Early to Bed. Temprano para irse a la cama. o temprano para estar en la cama. Una banda de rock indie muy interesante. Lamentablemente, bueno, su vocalista falleció, curiosamente dando un concierto en Italia. Y bueno, lamentablemente músicos como este los vamos a extrañar. Es de la cala de Primus, de Clay Lespool y todos esos muchachos bajistas, vocalistas impresionantes. Y bueno, ya no están con nosotros. Bueno, Clay Lespool sí está con nosotros. En este caso Mark Sandman es el único que no está. Así que bueno, seguimos en Salto al Vacío Radio. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Búsquenlo en el buscadorcito de arriba de Facebook. Ponen Salto al Vacío Radio y ahí nos encuentran. Nos pueden dejar sus comentarios. Y si nos quieren escuchar online, bueno, pueden hacerlo a través de la página de la universidad, www.radio.uncuyo.edu.ar o .uncu.edu.ar. Hay un botoncito por allá arriba que dice escuchar en vivo y directamente nos escuchan. Y si no pueden hacerlo online, pueden hacerlo offline buscando nuestros podcasts en SoundCloud o, bueno, en la misma página de Facebook donde los vamos a ir publicando al día siguiente. Estamos intentando comunicarnos con Emiliano Bacete por sobre el viento que está en las cuevas. No nos da la comunicación, así que vamos a estar comentando alguna información que teníamos preparada y vamos a seguir intentando hasta que podamos dar con la línea de Emiliano. Queríamos aprovechar estos minutos y comentarles cómo viene la temporada de esquí en la provincia de Mendoza. Está llegando la temporada de invierno, si bien estamos llegando a la temporada de invierno con temperaturas elevadas y poco habituales para esta época, los centros de esquí de Mendoza ya han definido la fecha de apertura de sus pistas, que será el fin de semana del 20 de junio. Si bien todos estamos esperando, tanto los centros de esquí como nosotros, la entrada de un frente frío y temporales que aporten la nieve necesaria para la inauguración. Cuando decimos centros de esquí, estamos haciendo referencia, obviamente, a Penitentes, Los Puquios, Las Leñas y Vallecitos. Todos ellos están para el próximo 20 de junio previstos iniciarse sus respectivas temporadas. En el caso de Los Puquios y Penitentes, el día señalado es el 19 de junio, mientras que para Las Leñas la apertura va a ser el 20 de junio. En Vallecitos la temporada va a iniciar el 1 de julio. Tendríamos que chequear si Vallecitos tiene el centro de esquí, lo que son los elementos mecánicos, telesillas y demás, en condiciones. Están. El tema es si funcionan, ¿no? Hay que ver si funcionan, claramente. Todas las fechas van a estar supeditadas, si bien ya tienen la fecha prevista para iniciar, a las nevadas. Estamos todos esperando que nieve. ¿Hay alguna esperanza? Estamos bajo los efectos de lo que se conoce como el Niño y está previsto que sea una temporada más húmeda, lo cual uno intuiría que pueda haber más nieve, pero bueno, hasta que no caiga no hay que... Sí, igual creo que es el comienzo de ese periodo, así que es una transición que probablemente tome este año y el que viene y quizá ya a partir de ahí se normalicen un poco las nevadas, ojalá, porque realmente lo estamos necesitando. Sí, más allá del deporte blanco estamos necesitando agua... Montañas abajo, ¿no? Y bueno, recordar que estamos en Mendoza, que haga calor acá en la ciudad puede hasta ser un buen síntoma, porque quiere decir que es una situación de sonda. Si hay una situación de sonda, es probable que esté nevando o haya mal tiempo en cordillera y bueno, es una buena señal. No, es al menos una buena señal. Sí, sí. Seguimos un poco desandando esta información. Los Penitentes, decíamos que va a abrir sus instalaciones el 19 y este año han adelantado los dueños o la gente que está encargada de administrar Penitentes, va a apuntar a los jóvenes en una primera instancia. Recordemos que el año pasado no se pudo poner en funcionamiento las pistas por falta de nieve, un poco lo que venimos hablando, pero sí hubo servicios complementarios que funcionaron, pero no las pistas de nieve. La idea es este año... seguir realizando los eventos típicos de fechas especiales, como el Día del Padre, Día del Amigo. Además, para jóvenes, durante los fines de semana y las vacaciones, se van a realizar fiestas after ski. ¿Sí? Wow. Es como emborracharse después de... Sí, mejor después, porque si lo haces antes va a estar complicado, ¿no? Usted que era un esquiador... Snowboard. Jamás me subí a unas tablas de esquí, eso es... No voy a decirlo en el aire porque no queda bien, pero... ¿Y se puede...? Los machos hacíamos de snowboard. ¿Haces snowboard borracho, por ejemplo? No, no, jamás. No. O sea, por eso, muy bien la fiesta después. Exacto. Sí, sí, sí, sí. En la Herradura se va a armar un snowpark con pistas de freestyle. Queremos que cuando termine la hora de esquiar con música y fogón, haya eventos de freestyle. Asegura entusiasmado Gonzalo Valdemoros, que es el gerente del centro de penitentes. ¿Cómo eran los after cuando usted iba a esquiar? Y es complicado, porque yo iba a esquiar por el día. Así que jamás se me dio el piné como para quedarme varias noches allá. Siempre fueron caros los hoteles y bueno, la posibilidad sí, de... Sí, es un deporte caro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y más cuando sos joven y dependés de tus padres y... Pero usted se rebuscaba, mango que agarraba, iba, sin tenía duda. Como mil trucos para llegar a los centros sí, de aquí. Sí, sí, de hecho, hemos hecho cosas ilegales, si se puede. Okay, se cuentan, quizás lo pueden venir a detener. Claro, claro, hasta nos compramos una vez una impresora de chorro de tinta. Imagino que para las remielas de competición. Seguro, seguro. ¿Sí? Los Puquios, al igual que Penitentes, van a abrir el 19 de junio y... Bueno, también mencionan que el 2014 para ellos fue decepcionante, estaban preparados para iniciar la temporada, pero no pudieron. También tienen distintos productos preparados. Uno es Picnilandia, que está destinado a toda la familia, que hay pistas de trineo y todos los servicios. Esto y ya damos algunos valores, estamos hablando de 100 pesos por persona. El otro es esquí para principiantes con clases en grupo particulares que varían entre los 180 y los 290 pesos por persona. Esto en Los Puquios, ¿no? Ahí está. ¿Y Penitentes? ¿Se sabe algo de las tarifas de Penitentes? No tengo tarifas de Penitentes. Vamos a ver si en el resto de la información citamos la fuente. Esto es una noticia que salió publicada en Diario 1 el fin de semana pasado. Nos estamos yendo a lo que es Vallecitos. Decíamos que tendríamos que chequear. Acá no hace referencia a que estaba inhabilitado años anteriores, pero al menos Diario 1 lo da como que comenzaría el 1 de julio. Ya haya caído no la nieve suficiente, el complejo siempre abre, dice. Vallecitos. ¿Sí? Es. Sin embargo, durante los últimos siete puro años... Puro corazón. Puro corazón. Durante los últimos siete años no se pudieron habilitar las pistas de esquí o snowboard por falta de precipitaciones necesarias. Y sí. Pero dicen que siempre va a haber los sectores, lo que decíamos recién, habilitados, que son para distintas actividades recreativas. Y en cuanto a lo gastronómico, está el comedor de la hostería y el bar de Billy en la cima del cerro al pie de la telesilla. Hay que llegar al bar de Billy. Si es al pie de la telesilla, es arriba, caminando por la morena hacia arriba. Claro. Y este es un poco complicado. Es que podés llegar en las otras telesillas. Sí, sí, están. Claro, entendido que están funcionando. La tarifa del ticket intermedio en Vallecito con el uso de dos telesillas, mire, está todo en marcha. Son de 300 pesos. El ticket de escuela 200 y las clases individuales 200. El problema que tenía Vallecitos, me acuerdo, me estoy recordando. Yo empecé a andar en snowboard en Vallecitos. Mira, mira. Fue una experiencia. Bueno, snowboard. Creo que anduve un décimo del tiempo sobre la tabla, el resto iba, bueno, con la parte trasera del cuerpo o la delantera. Elige usted. Sí, está bien. Fue una jornada un poco fría. Pero estuvo lindo. La verdad que es un centro de esquí lindo. Pero tiene el problema de que las pistas principales están en un cono de sombra, entonces se congela muy rápido. O sea que ya entrada la tarde es complicado, complicado esquiar. Estamos, bueno, comentando un poquito cómo viene la temporada de esquí. Seguramente vamos a estar ahondando sobre esta información. Y en los próximos programas vamos a intentar hablar con algunos de los gerentes o quienes están llevando adelante estos centros de esquí para ya profundizar esta información. Vamos a la tanda. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana. Incorpore sano. Transmite Radio Universidad, LRJ 403, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, Centro de Información y Comunicación, UNCuyo, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario.

and he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos empujando el martes, estamos dando los últimos empujones para que este martes se transforme en miércoles. Estamos ayudando que este segundo día de la semana sea más leve, tranquilo, que lo transitemos con adrenalina mesurada. Acá estamos muy contentos y tranquilos porque de repente nos apareció un mate, sí, con yerba piporé provista por nuestro operador. Espectacular, así que cómodos por lo menos estamos. Cómodos estamos, muy bien. Sí, Gonzalo Córdoba sacó esto de la galera. Dice, de la muchachos, galera. ¿Cómo no toman un matecito? Pero si no tenemos nada, no, hay de todo acá. Acá sírvanse porque hay de todo. Muy bien. Estamos en Salto al Vacío Radio y para todos aquellos que quieran ubicarnos lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook. Búsquennos como Salto al Vacío Radio y siempre utilicen... otra opción es que utilicen las arcaicas vías de comunicación como los teléfonos fijos. Estamos en el 420-2479, 420-2479 y 413-5206. 413-5206, todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer por estas vías de comunicación. Agradecemos a los amigos que nos están escuchando, algunos que están dando un me gusta en nuestra página. Y es una buena opción la que implementaste, Ale, de subirlos, de postear los audios. Con un par de gente me he encontrado y tienen la opción esta de escuchar cuando quieren y cuando pueden, en el mejor de los casos, sí, el programa, así que les viene muy bien esta opción. Perfecto. Recién hablábamos de cómo venía la temporada de esquí y, bueno, me había dejado, no había mencionado, quizás no, digo, el centro más importante y convocante de la provincia, estamos hablando de Las Leñas. Sí. Me atrevería a decir que es el centro más importante del país. Del país, también. Bueno, sí, sí, sí. Sí, uno de los más importantes de Latinoamérica también, ¿no? También. Va a iniciar sus actividades el día 20 de junio. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de Las Leñas. Bien. Para esta temporada, en el centro Madarguino se invirtió en la infraestructura y equipamiento con la compra de 2 cañones de nieve y se arreglaron los cañones de nieve viejos. En total hay 34 cañones de nieve y el objetivo es que la temporada sea ininterrumpida hasta la última semana de septiembre, hasta que se esquíe en remera manga corta. Aclaremos que los cañones de nieve no son para bombardear la montaña, ¿no? Son para mantenerla en la... Es una máquina que genera nieve que para alimentar la base, que normalmente es la que cuesta mantener porque no está muy alta, no hace mucho frío, etc. Además, se han realizado para esta temporada mejoras en las pendientes de las pistas, se agrandaron los paradores y se compraron nuevas botas para rentar, ya que es el elemento más importante a la hora de practicar actividades de nieve, dice la crónica, ¿no? Y sí, si no tiene unas buenas botas, se le van a enfriar los piececitos, se le enfrían las patas, se le congelan y se va a complicar el día. Allí el pase para una persona mayor en temporada baja cuesta 495 pesos. Es lo que hablábamos más temprano, barato no es. Barato no es. Pero bueno, está buenísimo. En temporada alta va a costar 735 pesos, el mismo precio que por el fin de semana largo. Para un menor, el valor del día en temporada baja es de 395 pesos, mientras que para decíamos, los fines de semana y los fines de semana largo, es de 585 pesos en temporada alta. Bueno, estos son los valores. Nos había quedado pendiente recién de cómo, cuando comentábamos cómo venían los centros de esquí, cómo venía la temporada de esquí, nos había quedado pendiente las leñas. Aprovecho y les cuento un poquito de cómo van a ser los próximos días en cuanto a clima, para aquellos que nos estén escuchando, para que quieran programar su fin de semana o si están por hacer una salida a la montaña o al campo, estén más o menos atentos. Bueno, para mañana miércoles viene un fenómeno significativo y de ascenso de la temperatura y van a continuar en cordillera los vientos fuertes. Antes de... no pudimos salir al aire con nuestros amigos en las cuevas, pero nos comentaban cuando charlábamos para coordinar la entrevista que si bien no había nieve, pero estaban desde ayer con vientos bastante fuertes. Estaban en una situación bastante molesto por los vientos e incluso decía que en la noche las temperaturas llegaban alrededor de los 15 grados bajo cero. Sí, sí, eso es, puede ser la antesala, una linda temporal. Un lindo temporal de nieve. Un lindo temporal, sí. Para mañana miércoles, en cordillera se pronostican nevadas débiles, viento blanco y un viento oeste que está rondando los 40 kilómetros por hora. Para el jueves, en la cordillera va a estar el cielo parcialmente nublado, vientos que van a promediar los 25 kilómetros por hora. Para el día viernes, la cordillera va a estar poca nubosa con vientos desde el oeste a 25 kilómetros por hora. Ya en el sábado, en lo que es la zona de llano, va a haber un ingreso de frente frío. La máxima va a ser de 14 y la mínima de 3. Y en la cordillera va a estar parcialmente nublado con vientos alrededor de los 25 kilómetros por hora. Y el domingo, en cordillera, el clima va a seguir igual, parcialmente nublado. Y vamos a estar con un viento de 25 kilómetros por hora. Bueno, esto es más o menos cómo viene el clima para los próximos días, incluso el fin de semana. El viento va a estar, o sea que las probabilidades de que ese pronóstico vaya cambiando conforme nos acerquemos al fin de semana son altas, ¿eh? Sí, sí. Así que hay que estar atento igual, vamos. Sí, vamos a seguir mirándolo. El consejo, como siempre decimos, es si van a hacer actividades, sobre todo en alta montaña, que estén atentos y que busquen información en las páginas que informan sobre el tiempo, porque bueno, es una herramienta primordial a la hora de tomar decisiones. Sí, sí, no hay que ir a ciegas porque el clima puede cambiar de un momento al otro. Bueno, vamos a la columna más esperada de este programa. Yo quería escuchar un temita musical primero, no sé si usted me lo permite. Mire, si usted es el que tiene el menú. Yo tengo el menú a la carta, recién escuchamos That Dire Straight. Sí, ¿y ahora con qué venimos? Y ahora nos venimos a la Argentina. Vamos a escuchar Los Redondos, ¿qué le parece? Epa, muy bien. Pero siempre en la misma onda, una onda Stratocaster así. Sí, vamos como empujando sutilmente el día martes a su fin. Vale. La gran bestia pop. Salto al Vacío Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos pechando el martes. Empujando el martes. Para que se transforme en pocos minutos más en día miércoles. Lo estamos haciendo con buena música, lo estamos haciendo con buena información. Al comenzar este programa arrancamos con entrevistas acerca de caminatas y de ríos. Hablamos con el autor de Lo que cuentan los ríos, un libro muy interesante sobre, bueno, sobre esto, anécdotas en la geografía mendocina. Estamos acercando información de lo que es el turismo activo, de lo que son los deportes extremos, los deportes de adrenalina que se practican en la provincia de Mendoza, en Argentina, y seguramente vamos a meter en la última media hora del programa alguna información de lo que esté sucediendo alrededor del mundo. Para todos aquellos que nos quieran seguir, lo pueden y estar actualizado lo que vamos posteando, lo hacemos en nuestra fanpage, es Salto al Vacío Radio, y nos ubican en Facebook. Vamos a la esperada columna del día de hoy de equipamiento, indumentaria y tecnología de La Voz de Alejandro Mancilla. Vamos al presentador. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Así es, vamos a completar la información que veníamos charlando en programas anteriores respecto de las telas, tejidos y elementos con los que se construye hoy en día la ropa técnica para actividades outdoor, deportes extremos, más que nada en montaña, ciclismo y running. En el programa pasado les recuerdo, bueno, te recuerdo vos también, David, que estuvimos hablando de la marca PolarTech, que bueno, estuvimos elucubrando un poco qué es lo que está haciendo PolarTech para, sí, para los fabricantes de prendas. También, bueno, charlamos que básicamente las marcas de ropa, como pueden ser las marcas nacionales, que están muy buenas, como Ancilta, como Macalú y demás, usan estas telas, o sea, ellos no inventan nada y no usan cosas de baja calidad, usan lo mejor que hay en el mercado hoy en día, al mismo nivel que lo harían otros fabricantes como puede ser North Face o como puede ser Mammut, todas estas marcas internacionales. Así que bueno, hay un tercer participante en este juego que lo vamos a comentar hoy, que es la marca Gore, que bueno, muchos habrán sentido hablar de la famosísima, archiconocida tela Gore-Tex. Es una tela que tiene una característica que es fascinante. Y es fascinante cómo lo descubrieron, así que hoy les voy a contar un poquito la historia. Que no es de ahora, no es reciente. Esa tela, la gran ventaja que tiene es que es una tela que es sumamente liviana y es transpirable, permite que el sudor salga en forma de vapor del cuerpo antes de que se condense, sale de la tela hacia afuera, pero no permite que la humedad, el agua, atraviese la tela en el otro sentido. O sea, sí, tiene una es magia eso. Es casi mágico. Pero es una porosidad que es característica del tramado, uh-huh, de la tela, ¿no? Hay muchas marcas que hacen este tipo de fibras. Hay varias alternativas hoy en día, pero digamos que la que manda acá es Gore-Tex y las prendas de buena calidad están hechas con esta tela. Básicamente, el Gore-Tex está basado en un componente químico que lo tengo escrito porque es un nombre sumamente complejo, se llama politetrafluonetileno, PTFE para los amigos, uh-huh, que fue descubierto inicialmente por un neozelandés llamado John Cropper. Esto, la fuente es Wikipedia, lo único que hice fue traducirlo y comprenderlo un poco para compartirlo. Fue desarrollado como les decía, por John Cropper, que es un neozelandés, en el año 1966. Este señor hizo una máquina para producir cintas de este material, de PTFE, que en lugar de que ese PTFE, digamos, la E es de estirado, digamos, stretch. En lugar de patentarlo, este señor optó por mantener el proceso casi en secreto y pidiéndole a sus empleados, sus operarios, que firmaran un convenio de confidencialidad, así que nadie podía hablar, abrir la boca, nada. En paralelo, prácticamente, el señor Wilbert Gore, ¿le suena Gore? Sí. Y su hijo, Robert, o Bob, como le mencionan acá, en el año 69 usó varillas de PTFE para hacer un experimento que estaban haciendo. O sea, usaban este politetraetileno estirado, pero estos lo que hicieron fue calentarlo y lo estiraron accidentalmente, lo estiraron de más. Y en vez de hacerlo progresivamente como tenía planeado hacerlo en el experimento, lo hicieron con fuerza, digamos, un estirón de golpe, repentino. Eso ellos pensaron que habían arruinado el experimento. Cuando ese PTFE estirado solidificó, inesperadamente se expandió alrededor de un 800%, formando una estructura de microporos. ¿Te andás tomando nota? Sí, sí, sí, estoy anotando. Una estructura de microporos que contienen aproximadamente el 70% de aire. O sea que de un pedazo de tela de Gore-Tex, el 70% es aire. O sea, vos decís, ¿me están vendiendo aire estos señores? Bueno, sí, prácticamente y sí, y caro. Pero bueno, es un aire que está recubierto por un 30% de algo que funciona muy bien. Así que accidentalmente descubrieron esto y obviamente de inmediato le dieron potencial por el tamaño de los poros, por el comportamiento mecánico que tiene esa fibra, ¿no? Es una fibra sintética, es una fibra basada en átomos de carbono, o sea, es primo hermano del plástico, totalmente sintético, que tiene sus pequeños problemas. Para lograr ese fenómeno químico tuvieron que usar un catalizador que es sumamente tóxico y contaminante, y que, bueno, no lograron conseguir un reemplazo hasta hace un par de años atrás, donde finalmente pudieron dejar de usarlo y cambiarlo por otro componente químico que no contamina. O sea, no todo lo que reluce es oro. Finalmente, bueno, Gore-Tex patentó este producto bajo 3-4 patentes que están por ahí, para si las quieren ver. O sea, este sistema por ahí perverso de patentes de Estados Unidos, impidiendo que otras compañías, bueno, les robaran la idea, básicamente. Así que desde entonces, Gore and Associated es la compañía que comercializa Gore-Tex, que es la fibra principal de todos los productos de Gore-Tex, que no son muchos, son un puñado, y que se componen básicamente en la fibra Gore-Tex, y después hay otra tela más que le llaman Windstopper, que es parecida a Gore-Tex, pero no es impermeable. O sea, es como la alternativa económica que te frena el viento, es transpirable, pero si llueve te mojas. Un poco, sí. Ese es la diferencia. Con respecto a Gore-Tex, vienen tres tipos de tela Gore-Tex que uno puede encontrar en distintas prendas, ¿no? Todas están compuestas por lo menos por dos capas. Lo que sería la membrana de Gore-Tex, que es interna, y después un recubrimiento que es el que le da la estética. Entonces, si uno ve una campera que tiene Gore-Tex roja, bueno, este recubrimiento es esa tela roja, que no es Gore-Tex. El Gore-Tex que está adentro suele venir pegado o muy juntos, digamos, como la misma tela, pero la membrana de Gore-Tex, de este material mágico, está adentro, ¿no? Entonces, esa tela es una membrana que es sumamente porosa, la de afuera, que permite que el agua pase, pero cuando llega la membrana de Gore-Tex, se pega. Es repelida. Es repelida, totalmente. Internamente puede venir con un recubrimiento que es también muy finito, simplemente para darle quizá terminación, porque la membrana de Gore-Tex debe ser fea. Uh-huh. Y que puede venir o no venir, digamos. La versión más económica no la trae, la versión más sofisticada la trae, y hay una versión que se llama Z-Liner, que trae desacoplada esa membrana, entonces que le permite a los fabricantes además meter alguna capa de aislamiento, que puede ser polar o puede ser cualquier otra tela de las que ya hemos estado hablando. Así que, bueno, básicamente la tela Gore-Tex se usa hoy en día para todo lo que necesite que la humedad circule de adentro hacia afuera en vapor de agua, en forma de vapor de agua, y de afuera hacia adentro no pase ni una gota. Entonces, bueno, lo vamos a encontrar en calzados, que eso es muy importante. Están viniendo la gran mayoría calzado de trekking viene con membrana de Gore-Tex interna. Algunas incluso lo traen externo. Bueno, hay unas botas de trekking de la marca Adidas, las Adidas T-Rex, que vienen todas completas de Gore-Tex, y la verdad que es impresionante. Vos metés la pata al agua y no te entra agua, o sea, ni por las costuras. Entonces, también se usa para guantes, para mitones, para rompevientos, anorak, gorros, pantalones de esquí, pantalones de snowboard, pantalones para montaña, todo tipo, todo lo que sea ropa, básicamente. No solo eso, para no solo eso se puede usar, sino que también, bueno, hay unos usos alternativos que son, te diría, curiosidades, ¿no? Sí. Que no sé bien qué nivel de usabilidad tienen, pero existe la posibilidad de usarlos también en medicina para suplir tejido venoso o arterial. O sea, los catéter o los stent o los bypass, bueno, existen ese tipo de elementos para hacerte un bypass de una vena de Gore-Tex. Y yo me imagino toda la plata que va a haber hecho este señor Gore. Y sí, obviamente, sin lugar a dudas. Así que, bueno, también se están haciendo experimentos sobre en el ámbito de la música, ya que estamos tan musicales. Han logrado recubrir las cuerdas para guitarra, para bajo, sí, con una... dedos sensibles. Claro, pequeñísima membrana de Gore-Tex que recubre la cuerda de manera tal de que la humedad, la transpiración de los dedos no oxide y altere el comportamiento de las cuerdas. O sea, bueno, las cuerdas metálicas se ponen viejas, se ponen feas, entre otras cosas por la transpiración de los dedos y la grasitud de los dedos. Entonces le han buscado la vuelta, han puesto una pequeña membrana microscópica de Gore-Tex recubriendo las cuerdas del instrumento y con eso evitan que la humedad pase. Así que bueno, como verás... Todo lo que se puede hacer a partir de un accidente, ¿no? Todo lo que se puede lograr a partir de un accidente. Pero muy bien. El pibe estaba haciendo cosas locas con unas varillitas de tetrafluoretileno. Mirá, me acuerdo el nombre todavía. Bueno, esto ha sido, por ahora, es lo que tengo para comentarles acerca de Gore-Tex. Espero que les haya gustado. Creo que también hay bolsas de dormir, volviendo al tema de las aplicaciones. Sí. Bolsas de dormir, todo lo que sea evitar la humedad exterior, se puede recubrir con Gore-Tex. Así que ya saben, si buscan alguna prenda, busquen la marquita Gore-Tex que es garantía de impermeabilidad. Creo que tenemos que ir a la tanda. Al regreso, más Salto de Vacío Radio, más información y seguimos empujando el martes en los últimos 30 minutos de hoy. Salto al Vacío Radio. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza según la ley 8619. Alfredo Cornejo, gobernador. Un Estado desorganizado no puede luchar contra el crimen organizado. Por eso, para que haya seguridad, necesitamos cambiar. Mendoza necesita un buen gobierno con fuerza para ir a buscar a los delincuentes y a quienes los protegen. El cambio te sirve. Cambia Mendoza. Cornejo Montero, lista 508. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza según la ley 8619. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Allá a lo lejos puedes escuchar. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad. 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto de Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo y vamos a hablar en segundos más con nuestro corresponsal. Allá en el muro. En el muro, en Invernalia. Lo tenemos a Emiliano Basset, nuestro amigo de Portezuelo del Viento, a quien lo estuvimos llamando. Creíamos que había sido atacado por los caminantes blancos. O por el enano maldito, no, el enano todavía no llega. El enano no llega todavía ahí. Pero bueno, no, básicamente era porque nosotros habíamos equivocado, yo especialmente, en anotar su número de teléfono. Así que, Emiliano, gracias por esperarnos hasta esta hora. Buenas noches. Buenas noches, gracias por sobrevivir, sería sí, la temática, sí. Porque esperar desde los exteriores de Villa Las Cuevas una comunicación con Salto Vacío ha sido de una proeza física sin límites. Sin límites, bueno, sin gracias, límites. Desde los exteriores. Ahora te podrás imaginar de que estamos casi abrazados hasta con el gato al lado de la estufa para poder recuperar la temperatura en el cuerpo. Bueno, mira, desde ya muchas gracias. Teníamos una cortina preparada para usted, no sé si Dedos Mágicos la tiene. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al Vacío Entrevistas. Bueno, estamos con nuestro Jon Snow. Es así, Emiliano. Sí, al lado de la estufita. Te merecías esa cortina, porque realmente estás ahí en la zona más fría de Mendoza. Estás ahí haciendo guardia a esta altura de la noche. Estoy haciendo guardia para Salto al Vacío. A ver qué sucede en la noche cuevina. ¿Y qué podemos decir? Y hace mucho frío. Estamos ¿qué tan frío? Y hace unos 6-7 grados bajo cero. Opa. Y afuera, mientras esperaba el llamado del Salto al Vacío, comprobamos que llegábamos a unos 12-15 grados bajo cero de sensación térmica. Gracias al viento que corre con fuerza en estos momentos. Emiliano, hace en unos bloques anteriores hablábamos, dábamos alguna información del pronóstico, y al menos lo que teníamos para el día de hoy era bastante ventoso en la alta cordillera. No sé si es así o si no nos ha mentido el pronóstico aquí en el llano. ¿Cómo está el viento por las cuevas? Y es así, está corriendo viento con ráfagas muy fuertes, así que nos está sacudiendo el viento de la alta montaña. Desde bueno, hace varios días, no solo desde hoy, no, desde el lunes que está corriendo. Emiliano, contanos cómo, porque como diría Mirta, el público se renueva. Contanos un poco. Menos ella, todo lo más. Claro, menos ella se renueva todo. Claro. ¿Qué es Portezuelo del Viento? Contanos rápidamente qué hace Portezuelo del Viento, a qué se dedica. Y Portezuelo del Viento, principalmente un hostel de montaña ubicado en Villa Las Cuevas. Y a partir del mismo, como una base operativa, se realizan diferentes actividades de aventura o outdoor que toman al hostel como punto de partida. Y en épocas invernales y también en estivales se hacen diferentes cursos y talleres de escalada en roca, escalada en hielo, montañismo invernal. Y ahora para agosto vamos a tener la primicia, que es para Salto al Vacío, que vamos a mediados de agosto dar un curso de esquí de travesía. Claro que esto siempre y cuando la nieve aparezca, llegue, ¿no? Llegue, porque desgraciadamente Mendoza no está nevando. En el sur sí, vemos hermosas fotos con nieve abundante, y en Mendoza todavía estamos atrapados por esta sequía que nos viene asolando desde el año pasado fuertemente. Sí, es así. Algo comentábamos al inicio del programa y decíamos que los centros de esquí se están preparando en toda la provincia para la temporada, que en el fin de semana del 19 y 20 de junio van a estar arrancando, pero bueno, todo está supeditado a lo que caiga del cielo en forma de copos de nieve. Así que están todos esperando para una buena temporada. Emiliano, voy a ser pájaro de mal agüero. Creo que no van a poder abrir para el 20 de junio, desgraciadamente. Bueno, usted, es autoridad de la materia porque está ahí, en plena, a 3.000 y pico de metros, está en plena cordillera. Los pronósticos no auspician todavía una gran nevada como para decir sí, podemos inaugurar la temporada invernal, ¿no? Hay alguna nevadita mañana, imagínate, de 1 centímetro, 2 centímetros, claro, vamos a ver si cae. Vuela. Así que no es nada, y con el viento. Y con el viento se vuela. Claro, la ventea toda la nieve y se va de paseo, para el sur. Para el sur, está bien, está muy enojados ahí en el norte, como debe ser con los del sur. Sí, acá lo único que hay es frío y hielo, es lo único que podemos decir que sí tenemos, ¿no? Aparte de la montaña, los paisajes estupendos, lo que hay es el frío y el hielo correspondiente. O sea que los que van a hacer los cursos de escalada en hielo están todos contentos porque el hielo no está faltando a la cita. Bueno, sí, y como nosotros siempre promocionamos al iniciar nuestro programa, que gracias a ustedes vamos a estar sorteando algunos lugares, un par de lugares para los cursos de iniciación, los cursos de nivel 1 para escalada en hielo que van a realizarse en agosto. Correcto, sí. Que se realizan, en julio. ¿Sí? En julio. En julio, sí, tanto el de montañismo invernal como los cursos de escalada en hielo nivel 1, nivel inicial, para todos aquellos que quieran iniciarse en este tipo de actividad, ¿no? Y por otro lado, me olvidé de comentarle que vamos a tener una visita estelar en Villa La Cueva, más precisamente en nuestro hostel, a partir del día jueves, si no hay ningún paro nacional, ni ninguna cosa extraña que sucede en este país. Que no son extrañas en realidad, ¿no? Y ustedes han sufrido paros ahí en plenas competencias internacionales y demás. Pero bueno, ese es otro tema y en algún otro momento lo abordaremos. Sí, desgraciadamente. Se pierden eventos importantes para la provincia por mezquindades y también sumados justos reclamos. Y bueno, se mezcla todo y bueno, en definitiva. Pero bueno, ¿pero quién los visita? ¿Quién los visita? Viene el señor Matías Ola, no sé si ustedes lo conocen. Es un nadador de aguas abiertas, diría que es uno de los nadadores, no sé si es el mejor, pero el más famoso en este momento, que es argentino. Su último evento fue unir las islas de las Malvinas con una nadadora de aguas abiertas de origen británico, obviamente. Sí, fue noticia a principios de este año. De paz, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de leer en algún lugar. Sí. Bueno, este muchacho con su equipo nos vienen a visitar porque van a ir a nadar a la Laguna Inca Portillo. Ah, miramos. En la Laguna Inca Portillo. ¿Dónde está ubicada, Emiliano? Y estaría ubicada frente al Centro de Esquí Portillo, que es un centro de esquí más importante de Chile. Pero bueno, en esto de la geografía cordillerana, está a menos de 12 kilómetros de donde nosotros estamos, o sea que prácticamente un vecino. Un vecino, exacto. Y ahí está la Laguna Inca Portillo, ¿no? Y lo va a hacer en pleno, en temporada casi invernal, con temperaturas extremas. Sí. Este muchacho está acostumbrado a nadar bajo estas circunstancias. O sea, ya ha unido Estados Unidos con la Unión Soviética, o la actual Rusia, O sea, Alaska con Kamchatka sería, si algunos amantes del TEC por ahí sí. recuerdan. Así que ha cruzado a nado ese mar de Bering. ¿Con qué necesidad, diría mi vieja Emiliano, qué necesidad tiene este muchacho de andar haciendo esas cosas? Y compite habitualmente en todas estas competencias de natación en aguas extremadamente frías. ¿Son estos que se recubren con grasa de no sé qué en el cuerpo para meterse al agua? No. ¿O se ponen un traje de neopreno? Ya es la segunda vez que viene, que va a venir este muchacho, y le preguntábamos, ¿no? Si se pone algún traje especial o se unta con algo. No. El hombre se saca la ropa, que es una zunguita muy sexy para las chicas, y automáticamente ingresa al agua. Clavadito y va andando. Y va andando el hombre. La verdad que es para el llanto más que el aplauso, pero lo logra hacer. Convengamos que de haber cruzado el estrecho de Bering, haber hecho esas cosas que se han mandado, nadar en la laguna de Portillo es como ir a una pileta. Sí. No, es todo un atleta, y invito a la gente a visitar su página, que se llama uniralmundo.com, que es su proyecto. Uh-huh. Y bueno, ahí van a poder ver videos y entrevistas de lo que él realiza habitualmente en búsqueda de cumplir este proyecto que él tiene pautado, ¿no? Emiliano, bueno, esta visita, Matías Ola es el nombre, ¿no? Matías Ola, sí. Y de este deportista extremo ya se suma una lista interesante de gente que decide alojarse ahí en las cuevas y en su hostel, ¿no? Sí. Sin querer queriendo, bueno, nos vamos volviendo base operativa para este tipo de atletas, así que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de la visita de Nico Valcesia. También tuvimos la oportunidad de que estuviera acá el Vasco Arcaiz Ibarra Martínez, que bueno, este año no se le dio, pero bueno, él está en búsqueda de bajar el récord de Carl Egloff, el ecuatoriano, que tiene en Aconcagua, ¿no? Que se lo batió a su vez al señor Kilian Jornet. Sí, que fue la misma temporada, ¿no? Estos dos monstruos, claro, subiendo, corriendo, sí. Suena a Aconcagua, ¿no? Tiene el récord en el Mercedario, que lo ha hecho 9 horas. Gente loca. 9 horas. Así que bueno, esta próxima temporada parece que va a ser su intento, si las cosas se le dan, tanto físicamente como en sponsor y demás, para ver si logra bajar el récord de Caleglo, ¿no? Mire lo que le vamos a pedir, te vamos a comprometer al aire, Emiliano. Si podés, a Matías Sola cuando vaya este jueves próximo, ¿no? ¿Estamos hablando? Este jueves, sí. Si podés robarle una entrevista, si podés grabar esos audios, ya veremos cómo nos llega. Bueno, cómo no. Ya que sos nuestro corresponsal allá en el muro. Corresponsal allá, digo, que se justifique tu paga, Emiliano, que es mucha. Es mucha, pero no la puedo gastar acá. Y esa es la idea. Por eso te adura. Y lo único que sabemos decir es que el invierno se viene, pero, viste, no, la vida es bastante desgraciada. Como muchacho de todo el mundo, ni mujeres hay. Bueno, pero usted ya nos contó que tiene un gato allá arriba. Un gato, sí. En cualquier momento termina en la olla el gato. Emiliano, por último, bueno, ya te encargamos esa tarea, así que sería muy bueno si nos podés conseguir una entrevista y algún audio de la charla que tengas ahí con Matías y con toda la gente que vos te cruzás ahí en esta zona, que más allá que sean deportistas extremos, hay mucho turismo, hay mucha gente dando vuelta y que la verdad tienen historias bastante interesantes atrás de sí, ¿no? Más allá que sean deportistas. Siempre hay, es un lugar muy especial porque siempre hay personajes que suelen aparecer en estos lugares, ¿no? Golpeando la puerta a lo Gandalf, ¿no? Exacto. Claro. En horas no propicias de la noche, y a veces vienen con 12, 14 enanos alrededor y bueno, se arman los problemas, pero sí, suelen haber personas siempre en proyectos alocados, recorriendo de una manera especial el mundo, y bueno, son lugares que están dentro de estos caminos especiales, ¿no? Emiliano, por último, hablábamos un poco cuando coordinamos la entrevista que están haciendo ampliaciones en el hostel, ¿no? ¿De qué se trata sí, esto? Sí, sí, siempre en búsqueda de mejorar los servicios hacia nuestros clientes. Aprovechamos este momento que tenemos un par de semanas que son realmente de temporada baja antes del inicio del invierno y decidimos hacer una serie de ampliaciones. Vamos a agregar más plazas, o sea, de las 20 actuales nos vamos a ir aproximadamente a 40. Y bueno, también agregar duchas y baños, como bueno, ya que vamos a albergar tanta gente, vamos a tener 40 tipos haciendo cola para bañarse, ¿no? En una sola ducha. Sí, complicado. Bueno, pero la verdad es que es una verdadera inversión, una verdadera apuesta, están duplicando lo existente. Sí. ¿Cuántos años llevan ustedes, Emiliano, con Portezuelo del Viento ahí en las cuevas? Y ya llevamos 3, ahora estaremos por el cuarto. Bueno, así que bueno, buenas noticias para ustedes, para nosotros y para todos los amantes de la montaña. Y como siempre decimos, digo, la gente de las villas cordilleranas, como es el caso de ustedes, y ya nos has comentado tus vecinos también que están llevando adelante otras actividades, la verdad que uno se pone contento cuando escuchas estas noticias porque, bueno, están no solamente están avanzando ustedes, sino que está avanzando toda la zona y las actividades en contacto con la naturaleza, así que felicitaciones. Sí, sí, sí, ya muchas gracias, la verdad tampoco estamos nosotros solos acá, también hay gente que en Villa Las Cuevas está haciendo un esfuerzo importante, viviendo y trayendo sus proyectos a este lugar, que no es para nada fácil la vida y estar acá, dado que son climas adversos, no muy satisfactorios para que uno diga, tiene que querer uno estos lugares para poder estar, ¿no? Sí, y bueno, por suerte la villa se va encendiendo de a poco y cada vez a medida que pasa el tiempo la oferta va creciendo y las opciones son cada vez más mayores para nuestros visitantes, ¿no? Bueno, Emiliano, gracias por tu tiempo, gracias por esperarnos y hacernos el aguante hasta esta hora. Disculpas, te pido disculpas especialmente porque habíamos pautado la entrevista para al menos una media hora antes y un error mío no nos podíamos comunicar. Sí, sí, casi termino siendo un caminante más de estos de ojos azules de esta famosa serie. Por suerte el compañero ahí logró acordarse los números correctos y me rescataron, ¿viste? Sí, fue así. Pero más o menos, en realidad, mal. Lo rescatamos. Lo importante es eso. Lo importante es que lo rescatamos. Emiliano, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos y nos estamos escuchando en los próximos programas. ¿Cómo no? Un gran abrazo para toda la gente de Salto al Vacío y nos estaremos hablando seguramente en otra emisión del programa. Dale, un abrazo grande. Buenísimo, gracias. Estuvimos hablando con Emiliano Bassett, por cierto, del viento, nuestro Jon Snow. Jon Snow, desde el muro. Desde directo. El muro, directamente desde el muro, con 6 grados bajo cero, una sensación térmica de 12 grados bajo cero. Todo lo que usted quiera sentir, porque con ese viento y ese frío. Ahí estaba en las cuevas, bueno, nos estaba contando un poquito cómo viene la temporada. Falta la nieve, como decíamos al principio del programa, la nieve está no costando. Llega. Bueno, hice un pronóstico, nosotros decíamos que, o informábamos que los centros de esquí de Mendoza pensaban o tenían planificado abrir sus temporadas en el fin de semana, el 19 y 20 de junio. Emiliano fue tajante. Les digo que no van a abrir, porque acá no hay nada de nieve y no hay miras de que caiga nieve. El muchacho sabe, no lo vamos a andar contradiciendo, así que si él dice que no, va a haber que esperar. Yo creo que la nieve va a llegar, pero va a llegar tarde. Ese es el pronóstico que yo doy. Sí, sí. Va a llegar tarde. Que llegue y se quede. Se está como corriendo el invierno, sí. ¿No? Entonces quizá para agosto tengamos una situación de frescor importante. Y seguimos esquiando en noviembre. Sí, ningún problema. No creo. No okay. Vamos a la música. Un último temita antes de irnos y volvemos. Sound of voices in the night. night. Pulled down and I kept on falling. Ya estamos dándole el último empujoncito al martes. Lo estamos ayudando a que se transforme en miércoles. Estamos en los últimos minutos de Salto al Vacío Radio. Y antes de irnos queríamos recordar una fecha que fue recordada, muy mencionada, fines de mayo. Y como os decimos, fue noticia ya hace unas semanas, pero este es un programa semanal y a veces tenemos la agenda cargada. Queremos recordar una fecha muy especial, el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary, en compañía del Sherpa Tenzing Norgay, alcanzó a las 11:30 de la mañana la cima del techo del mundo. Estamos hablando de que el monte Everest había sido conquistado. Hillary no fue solo un montañista, fue un aventurero y ante todo fue un gran hombre. Como montañista, antes de alcanzar la cima más alta del mundo, ya había escalado 6 montañas vírgenes de entre 7 y 7.500 metros. Y luego de la famosa ascensión, regresó en varias oportunidades a Nepal y los Himalaya. Como aventurero, realizó expediciones a la Antártida y al Polo Norte. En Asia navegó y exploró por primera vez ríos y fue también un viajero incansable. Dando conferencias, en la cual solicitaba apoyo para distintas causas humanitarias, recorrió varias veces el planeta. En 1991 di la vuelta al mundo 6 veces buscando fondos, declaró en una entrevista a la revista española Desnivel. Además fue un hombre comprometido con su entorno, ayudó al pueblo Sherpa en la construcción de 25 escuelas, 2 clínicas, 2 hospitales, innumerables puentes y la reconstrucción de monasterios. Y aprovechando su reconocimiento mundial, dictó conferencias alrededor del mundo, donde lo recaudado lo disponía a distintas obras de asistencia. En distintas entrevistas diría que lo que más satisfacción le despertaba, esto lo comentaba ya retirado de la acción, era o había sido la tarea de ayudar al prójimo. Fíjese usted, digo, Hillary, más allá de la ascensión de ser el primero en subir el Everest, lo que más lo regocijaba, más allá de todos estos logros deportivos o en términos de aventura, había sido ayudar al prójimo, y bueno, y bien que lo hizo, mencionamos unos cuantos logros. Un tipo muy generoso, evidentemente. Edmund Percival Hillary falleció a los 88 años de edad, había nacido el 20 de julio de 1919 en Auckland, Nueva Zelanda, era hijo de un editor que más tarde se convertiría en apicultor y hijo también de una profesora de escuela. Hillary se encuentra por primera vez en la montaña durante una excursión que realiza con compañeros de la escuela superior. A partir de ese momento ya va a ser inseparable con la montaña y va a viajar todos los fines de semana para escalar en Nueva Zelanda, su tierra de origen. De esas primeras ascensiones nace una de las mayores leyendas en el mundo de la montaña. De ahí surge el hombre que va a conquistar el Everest. Y esto fue realizado por Edmund Hillary y Tenzin Norgay allá en una mañana del 29 de mayo de 1953 a las 11:30 de la mañana. Con estos párrafos sintetizamos una de las historias más apasionantes de lo que es el mundo de la montaña. Edmund Hillary había conquistado el techo del mundo, había conquistado el Everest. Más allá de que hay una, no polémica, pero había una duda con algunos, en la década del 20, si mal no recuerdo, había una expedición inglesa que había intentado, se rescataron los cuerpos cercanos a la cima, pero nunca pudo comprobarse si habían hecho cumbre o no. En síntesis, Edmund Hillary fue la persona que oficialmente alcanzó la cumbre del Everest. Después se desató una carrera, ¿no? De muchos países. Sí, y después ahora lo que es decenas de personas haciendo cola quizás para pasar una escalera. Sí, hoy por hoy es un desastre. Y ya es sumamente comercial, será motivo de otro capítulo en Salto al Vacío Radio. Estamos terminando el día de hoy. Terminamos de caer, estamos transformándonos en día miércoles. Bueno, ha sido un placer, como siempre, porque hacer radio es una aventura, decimos nosotros, Mancilla. Exactamente. Bueno, será hasta el martes que viene. Pásenla lindo, cuídense del clima y bueno, miren el pronóstico antes de salir. Abrazo a todos. LRJ 403, Radio Universidad, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. 96.5 SICUNC, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Turn it down.